Bienvenidos a Un Punto Azul, programa de radio realizado por la agrupación astronómica jerezana Magallanes en Frontera Radio 107.8. Hoy, jueves 11 de enero, duodécimo programa de la temporada y primero del año, tenemos con nosotros a Lito, a José Luis, a Miguel, a David, a Agustín, a Alejandro y por supuesto aquí detrás del cristal a Luis Miguel Soto. ¡Feliz año! Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Veo que se me ha escapado uno, que se me ha colado por ahí. Se ha incorporado en este instante. Y no lo había visto. Amigo Luis María. Pues nada, aquí con una mesa muy nutrida hoy de gente, con muchas ganas de empezar el año. Que no así la temporada, porque sabéis que las temporadas vamos siempre como si fuera un curso académico, de septiembre hasta septiembre. Y lo que hacemos es iniciar año con muchas ganas, como siempre, y con muchos temas de los que hablaros un año más, 2018. Bien, sin más dilación, vamos a saludar a los compañeros de mesa y vamos lo primero a comentar un poquito si hemos tenido alguna actividad astronómica estas Navidades, que yo creo que sí. Ha habido algunas pequeñas salidas a hacer fotos y sobre todo hemos tenido, Lito, la actividad del visir, que ha sido muy atractiva, ¿verdad? Para el tema de los niños y los reyes magos y demás. Cuéntanos un poquito, Lito. Pues nada, este año hemos colaborado gracias a nuestra amistad mutua con el proclamado este año Gran Visir, ayudante recogedor de cartas para los Reyes Magos, que tiene su sede provisional en el Alcázar de Jerez los días previos a la llegada de sus majestades. Así que todas las cosas estas pues se organizan dentro del entorno del Alcázar, pues actividades para los chicos, los padres y los no tan mayores. Lleven sus cartas al Gran Visir. Pues allí había varias actividades y entre ellas pues estábamos nosotros ayudando como si fuéramos astrónomos de Oriente, enseñando a los padres y a los niños lo que podíamos prácticamente, porque la verdad es que dentro del recinto del Alcázar era limitada y no teníamos demasiada suerte con la meteorología, no, como bueno, siempre, como siempre uno prevé un poquito, pero después ya se nos digamos que el primer día hicimos la mañana y casi toda la tarde bien, bastante bien. La luna salió un poquitín tarde, pero en fin, conseguimos ver un ratito y la mala fortuna de que ahora planetas no hay así a esas horas para poder enseñar a los chavales, ¿no? Y por el día pues estaba nuestro querido amigo Ignacio con su telescopio y a través de proyección por ocular en una pantallita estábamos viendo el sol, o sea, el sol, y por la tarde, por la tarde-noche, sobre todo la luna, ¿no? Al día siguiente amaneció ya el tiempo regular y estuvimos por la mañana un ratito, no pudimos ver el sol, yo incluso quería haberme llevado algún telescopio y tal, pero vimos el tiempo que estaba malo y ya a mediodía decidimos recoger porque... Sí. Porque ya no... Era inútil porque la sesión de tarde, debido al horario, ya desde el patio del Alcázar ya el sol estaba puesto. O sea, lo único visible serían las estrellas y evidentemente el día estaba nublado. No. O sea que, y además, pues con el tema del trasiego de material, nos curamos en salud y sacamos el material del Alcázar porque de verdad no sabía... No había motivo como para dejarlo. Y la noche esa, de día se observó el sol, pero de la noche del tarde-noche del primer día estaba despejado y pudimos enseñar alguna estrellita, alguna constelación. Y ya a última hora, que con la noche un poco más cerrada, algún objeto que, claro, dentro de ciudad no es... nada espectacular, pero por lo menos contarles la historia de lo que estaban viendo, aunque no lo vieran excesivamente bien. Pues nada, esa fue una de las actividades más... Sí, aunque no pudimos ver los planetas con la tablet, sí estuvimos enseñando a los niños más pequeños, sobre todo, a usar los programitas que tenemos en concreto en la tablet y eso. Y bueno, se veían los planetas, pero naturalmente todos ya en el hemisferio sur. En el hemisferio sur, claro. Pero, y la luna, cómo iba saliendo, que no salía, que no acababa de subir lo suficiente porque la muralla del Alcázar no la tapaba. Y bueno, aquello se recogía sobre las 8:30, 9 y no llegaba. Pero se alargaba las observaciones por lo menos hasta las 10, ¿no? Sí. O sea, nos alargamos hasta las 10, que ya justo cuando estaba la luna por encima, que conseguimos ya visualizar. Muy bien. Y aparte de observación, claro, no hemos tenido en estas fechas navideñas, que tan familiares, ¿no? Pero sí hemos tenido alguna salida de astrofotografía. Hemos tenido alguna salidita. Aquí tenemos a Miguel y a Luis. Y también yo mismo me incluyo porque fuimos a intentar fotografiar la superluna, ¿verdad, Miguel? Tuvimos un ratito ahí en la Laguna Medina con Andrés, Lupe, Miguel y un servidor, y con nuestros trípodes y nuestras cámaras reflex, no harán nada de telescopio, intentamos hacer una superluna, en fin, y hemos publicado algunas fotitos en el Instagram y demás, y alguna cosa salió, ¿verdad, Miguel? Sí, eran cosas interesantes, sí. Cosas que, bueno, que tampoco... Con los medios, además, no era tampoco el día ideal, por lo que nos comentó el día de antes o dos días antes, me parece, uh-huh. si era un día o dos antes, era justo cuando... Porque lo interesante de la superluna, de fotografiarla, es ponerte en un sitio donde sepas que va a salir, estar preparado, pero que salga la luna y todavía haya un poquito de claridad para que se vea el paisaje y la luna saliendo. Entonces, si pasan un par de días... Pues sabes que cada día sale un pelín más tarde. Entonces, ya cuando sale la luna para la fotografía, ya está muy oscuro el primer plano y no sale tan chulo. No sabes la diferencia. O sea, no, exactamente. No se aprecia. Pero en fin, salieron unas cosas chulas porque, claro, como estábamos en la Laguna de Medina, también se veía la luna y el reflejo de la luna sobre la laguna. Y el efecto sobre era el agua. Muy, o sea, sobre el agua, y el efecto era bastante chulo. Sí, las fotos eran muy bonitas. Sí, han quedado bastante bien. Había mucha. El cielo no estaba muy claro también, no salía muy nítido, había unas nubes al fondo también. Sí, en fin. Bueno. Pues todo la superluna fue el día 2 también. Sí, el día 2. Y el día ideal era el día 1, pero el día 1 es un día también como muy después de fin de año y tal, no era demasiado bueno para poder... Bueno, hay también una foto espectacular de las conjunciones que la solemos publicar en la web. Sí. Y Andrés ha conseguido... Las conjunciones, sí. La conjunción que ha habido hace poco ha sido, además, entre dos planetas, aunque ahora está la Luna, que ha estado nublado, con Marte y con Júpiter, pero antes fue justo Júpiter y Marte que estuvieron muy cerquita, a 0,2 grados. Sí, sí. Y además coincidía... que estaban visibles, porque siempre tenemos la suerte de que no están visibles y cuando ya los vemos, pues están unos poquitos más grados separados. Entonces hay una foto espectacular que la vamos a publicar también, entre las fotos de las conjunciones y eso en la web, donde están Marte, Júpiter, perfectos los dos. Con sus satélites, la luna de esto también. Y muy bien. Eso, pues la última bien. Salida, ¿no? Que fue el día... Fue hace muy poquito, ¿no? Sí. El 11 ha sido la última conjunción y antes creo que la anterior fue el día 7. Muy bien. La de ayer se veía perfectamente. Vamos a ver, alguna foto. No la has mandado, no la hemos visto. No, no la he sacado todavía. Están hechas, pero todavía sí, no las. No la he sacado de la cámara. Y se ve también perfectamente. Sí. Ya están más separados Marte y Júpiter, pero estaban Marte, Júpiter y la Luna. Uh-huh. Claro. Sí, lo que pasa es que no por telescopio. Por la refle. Yo la saco la refle, claro. Sale el árbol, tengo el árbol, y Marte, la Luna y Júpiter. Muy bien. Marte, perfecto, Júpiter, a ver la Luna. Si la... Pasa que hoy no tengo tiempo. Un poquitín, tampoco... claro. No, la era espectacular. Lo que pasa es que ayer estaba en Sevilla, estaba súper nublado. Aquí sí, no, pero aquí había un hueco. Hubo un hueco. Yo tuve un hueco. Qué suerte. Qué suerte, yo estuve atento, pero no... No están tan juntas, pero bueno, pues se ve perfectamente. Pero se ve muy bien. Claro. Perfecto. Si no, la ventaja de la anterior de Marte y Júpiter es que la podías ver por el telescopio. O sea, sí, la ventaja. Yo la otra no sé si mandé alguna o no mandé. No, hice algunas en una vía pecuaria que hay yendo para el portal. Y o sea, tengo una antena de comunicaciones... Uh-huh. La conjunción y una bodega, un casco de una bodega. Está bueno. Mándala, súbela. Tanto la procese un poquito y la... Sí, ¿no? Sí, porque se ve, aunque se ven los satélites y todo, pero no se aprecian bien, hay que tocarle un poquito a los niveles. Bueno, pues te esperamos. Sí, sí. Muy bien. Pues nada, lo siguiente que me gustaría comentaros, antes de ver la revista que traemos de enero, como todos los primeros programas del mes, la revista Astronomía, pues me gustaría hablar un poquito de las efemérides de este año, ¿vale? A ver qué nos encontramos este año, ¿verdad? Y quisiera traer también, no solamente ahora las de todo el año un poquito lo que hay, sino también cada mes un poquito lo que se ve en el cielo, que eso no lo tenemos como tarea, pero yo creo que nos la deberíamos de poner este mes que se ve, el primer programa de cada mes, ¿verdad? Uh-huh. Este mes que se va a ver, cómo están los planetas, cómo están, ¿vale? Y eso, porque lo único que publicamos son las conjunciones, claro, en claro. La web. Y, sí, podemos y ver lo podemos lo que comentar sale. Y decir un poquito qué información de qué páginas pueden consultar, uh-huh, y cosas de ese tipo, me parece interesante. Vale, pues en este año que empieza, bueno, yo quiero decir que hay un par de páginas que consulto. Una es muy importante, que es la OAN, el Observatorio Astronómico Nacional. La página del Observatorio Astronómico Nacional vienen todas las efemérides, el resumen del año, el cielo ahora, todos los eclipses y tránsitos, eventos, en fin. Esta es una página muy completa y es del Gobierno de España, Ministerio de Fomento. ¿Okay? Y en otro que también que me gusta mucho mirar las efemérides, es efemérides astronómicas, en blog.astroafición.com, es otro también que publica por meses las efemérides, uh-huh, y también te puede hacer una idea de lo que te puedes encontrar. Bien, pues en el resumen del año, además viene en la página del OAN, del Observatorio Astronómico Nacional, te toma la localización. Es una ventaja. Sí, porque te toma la localización de tu ordenador con tu IP y demás. Y entonces todas las horas de salida, de puesta, de sol y todas las cosas vienen para tu sitio de observación. Con lo cual, realmente muy, muy bien. Bueno, vienen las estaciones. Lo primero que siempre viene son las estaciones. Entraremos en primavera el 20 de marzo a las 5 y cuarto de la tarde. Entraremos en verano el 21 de junio a las 12:07. Entraremos en otoño el 23 de septiembre, este año cae un poquito, ni 20 ni 21, 23 de septiembre, entraremos en otoño a las 3:54, casi las 4 de la mañana, y el solsticio de invierno será el 21 a las 23:22, ¿vale? Esas son las cuatro efemérides. Después vienen todas las fases lunares del año, eso no me lo voy a saltar porque son muchísimas, y claro, no hay cuestión de... También vienen las estrellas fugaces, que si cuadrántidas, el máximo tal, que si delta cáncridas, en fin, todas, y el día del máximo, perfecto. Esas las más importantes y las publicamos. Correcto, eso sí lo publicamos nosotros, ¿vale? En nuestra web, las lluvias más importantes y que merecen la pena para un observador, ¿vale? Para un científico todas merecen la pena porque son estudiadas, como sabéis, ¿vale? Después viene una cosa muy, muy interesante que me apetece contaros, que es fecha actual, la fecha que hay actual, hoy día, en los calendarios antiguos. El calendario maya, pues hoy sería el día de Bakun, Kakun, Ut, no sé qué, tal, y pone el día. En el calendario juliano, por supuesto, el calendario juliano lo conocemos, pero en el hindú solar, pues estamos en el día Brihaspatibara 27 del mes Danu. Son cosas muy curiosas, ¿no? En el francés modificado, en el persa, en el islámico, que son utilizados actualmente, en el hebreo, etcétera, etcétera, ¿vale? Un montón, en el chino, el calendario chino, que es el ciclo 78, año 34, por curiosidad, ¿no? Bien, viene también lo que es la Pascua y Pentecostés, que es de donde el calendario cristiano cuenta todo lo que es la Semana Santa y todos los eventos, ¿vale? Bien, más cositas que podemos hablar de efemérides para este año. Pues a mí me gusta hablar a principio de año, porque no vamos a hablar ahora de una ocultación y tal, que son cosas muy concretas, pero sí de los eclipses de sol y de luna que vamos a tener este año, ¿vale? Y os puedo decir que este año, 2018, vamos a tener 3 de sol y 2 de luna, ¿vale? Los de sol, los 3 son parciales, ninguno es visible en España. Y los de luna, los 2 son totales, ¿vale? Y uno es visible en España y el otro no, ¿vale? El primero que viene, que es ahora mismo, es 31 del 1, 31. O sea, el último día del mes hay un eclipse de luna, pero no nos pilla aquí, nos pilla de día y entonces no es visible. Pero hay uno muy interesante que es el 27 del 7, es decir, en julio, un 27 de julio, que es una fecha muy buena para, como sabéis, para organizar cosas, estamos en verano, etcétera, etcétera, y el eclipse empieza a las 9:30 y termina sobre las 11:00. Yo creo que siendo julio, siendo verano y no siendo horas como las 3 y las 4 de la mañana, pues podemos organizar alguna cosilla para ver este eclipse de luna, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Es bastante, bastante potable. Por la hora, nada más que veremos el final. Bien, vamos. Claro. Sí. Por la hora, termina la 11. Las 9 y media, ya todavía en esas fechas ya es de noche. No, al revés. Sí, ya casi sí. A final de julio. Yo diría que no. Bueno, el crepúsculo dura una barbaridad en esa época. Bueno, pero el crepúsculo durará una barbaridad, pero la luna se ve. Sí, la luna. Una vez que sí, está fuera la luna, se ve, sí, aunque sea casi de día. Se ve la luna, hombre. Sí, sí. La luna se ve, aunque el crepúsculo dure bastante. Yo creo que se puede ver. Ya haremos haremos simulaciones con el Photopills para ver dónde nos podemos poner, que haya un horizonte suficientemente bueno para que la luna se vea. Aunque todavía sea de día, sí, ese crepúsculo, que como tú dices, pero la luna llena se ve. Sí. Eso no hay duda, vamos, no, es impepinable. Bien, planetas. En cuanto a planetas, voy a pasar a la paginita que lo voy a comentaros un poquito en enero. Marte, ¿no? Marte es importante. Por eso, este año tenemos solamente las de enero y la iremos diciendo ya, visibilidad planetaria. Por ejemplo, Marte, este mes tendremos que esperar ya bastante, ¿vale? El orto es a las 4 de la mañana. Entonces, se va a ir adelantando poquito a poquito, pero durante enero todavía Marte es complicado, ¿vale? Venus y Mercurio, Mercurio es antes del amanecer, los primeros días de mes, y Venus alcanzará su conjunción superior el día 9 de enero. Por ese motivo, durante este mes no lo vamos a poder observar, si está en conjunción no lo podemos observar. Así que eso ya tenemos que pasar al mes siguiente. ¿Qué pasa con los gigantes, Júpiter y Saturno? Pues Júpiter, al igual que Marte, tendremos que esperar también hasta bien avanzada la noche, hasta bien avanzada la medianoche, para disfrutar del planeta. A las 4 y 23, a las 4 el día 1, y después ya a partir de ahí, pues adelantará a Marte un poquito, adelanta a Marte, y se empezará a ver sobre las 2 y pico, ¿vale? A final de mes. O sea que poquito a poco se va a poner Júpiter también mucho mejor para observar, pero este mes todavía es regular. Saturno se encuentra demasiado cerca del Sol todavía, está su reciente ocultación. Y no obstante, la última semana ya podremos comenzar a atisbarlo por el horizonte justo antes de la salida del Sol, ¿vale? Y compartirá cielo con Saturno con Marte hasta que la mañana los oculta los dos. Pero Saturno tampoco es astronómicamente observable porque es muy temprano. Nosotros cuando observamos siempre es por la noche. Vamos noche, si nos pilla tarde, nos pilla tarde, pero ir a observar a las 6 de la mañana, pues eso nos cuesta bastante más trabajo. Excepto Miguel. A Miguel, que sí que va a observar. Neptuno no os voy a comentar nada, porque son planetas ya muy, muy para especialistas, con telescopios y demás. Muy bien, por eso es, en cuanto un poquito las efemérides que tenemos... Marte, la verdad que está atento, porque yo creo que durante el verano es cuando está más cerca de la Tierra. Y entonces... Tenemos un acercamiento bastante importante y haremos cositas sobre Marte este año seguro. Y esperamos eso, que vayan subiendo un poco, a ver si en febrero ya están un poco más arriba, podemos empezar a hacerles algunas fotitos y algunas cosas, porque está la cosa muy mal de planeta. Sí, llevamos unos meses. Claro, de un par de o tres meses a esta parte, queremos hacer cualquier observación pública, lo que sea, en el college llevar, y qué les enseñas, que no hay donde echar mano, ¿no? A ver si empiezan a ponerse otra vez a tiro y los vamos visitando de nuevo. Bien, pues hasta aquí las efemérides un poquito. Iremos diciendo, ya os digo, a primeros de cada mes, las de ese mes. Si hay algo interesante, lo comentaremos. Bueno, no he dicho, por ejemplo, que todo el año organizamos seguramente Perseidas, en agosto, en fin, eso es todos los años lo mismo, prácticamente. Muy bien, pues Lito, te paso la palabra. ¿Tienes tema, que es lo que teníamos? ¿Teníamos tema? Yo lo que tengo aquí para hoy es, tengo el tema de física. Si entra, como sabéis, si no entra, como somos de los que venimos todas las semanas, pues para la semana que viene. Tengo para comentar la revista de este mes un poquitín y un librito que tengo aquí muy interesante. Ajá. Eso es lo que tengo. Y después tenemos también los chascarrillos de... Yo tengo una pregunta. Y una preguntita, venga, pues empieza... Bueno, empezamos, seguimos con la preguntita, tonta. Venga, mejor, sí, mejor. Sí, una pregunta. Mejor, como mejor. Siempre me hacen preguntas por fuera, pero yo las traslado aquí, aunque sepa o no lo sepa. ¿Por qué la Estación Espacial China, la Estación Espacial Internacional, todas se ven de oeste a este? ¿De oeste a este? por cómo giran. Sí, porque giran siempre de oeste a este. O sea, porque la vemos nosotros de oeste a este. No, exactamente. Los satélites circumpolares lo sabemos y todo eso, pero las estaciones... Las que están en el ecuador, pues exactamente no sé qué decirte. Yo que supongo que es para no ir en el mismo sentido que la Tierra y abarcar más... ¿Vale? Porque si la Tierra va en un sentido y el satélite va en el sentido contrario, uh-huh. ¿Vale? No en el mismo sentido, pues exactamente no sé qué motivo tiene, pero será una cosa de velocidad relativa para según qué es lo que quiera tomar. Eso digo, no tiene nada que ver con la velocidad de rotación. Yo creo que en principio no es el hito que... Tampoco se me ocurre un motivo así... ¿Será para abarcar la Tierra... la totalidad de la Tierra más rápido? No tiene nada que ver con la órbita ni con la altura. No, la órbita se puede hacer en el mismo sentido de rotación de la Tierra. Claro. No tiene, la órbita es solo la altura y que esté libre de rozamiento, no tiene otros parámetros de lanzarlo contra la rotación de la Tierra. Puede ser que es para heredado a lo mejor de satélites meteorológicos para abarcar el barrido más, que hace, les resulta más fácil, no porque sé. Porque los días allí, o sea, al amanecer y el anochecer, combinado a la velocidad que lleva la propia estación con la antirrotación para ellos de la Tierra, ellos, para su día y su noche son muy rápidos, claro. A la hora y pico dan la vuelta entera en la estación espacial. Es que de la otra forma tendrían que correr más, ¿no? Para dar la vuelta completa. Es decir, sí. Si tú vas a favor... Bueno, si vas a la misma velocidad de giro, estás quieto en el sitio. Estás quieto, eso sí. Pero esos son los estacionarios, ¿no? Claro, los estacionarios. Estacionario, perdón. Si das una vuelta cada 24 horas, si te plantan encima de España, al rato de 20 años estás encima de España. Claro, pero es más fácil controlar la velocidad contrarrestando que a favor, porque si no tienes que... Eso es lo que había pensado yo, ¿me entiendes? O sea, la explicación de abarcar más zona o por lo que sea, ¿vale? No, físicamente no, porque le das la vuelta para el otro lado, quizá tenga que correr un poquito más, eso sí, ¿no? Sí, no, yo creo que debe de correr más... Sí, no. Al otro lado. Pregunto, sí. Sí, sí. Pues nada, más o menos eso es lo que te podemos contar, porque tampoco habíamos caído nunca, ¿verdad, Lito? Sí. Y echaba yo de menos las preguntas a sopetón, sin estudiadas. Sí, tiene usted. Y hoy que no te has traído la carpeta gris, hombre, ¿cómo es posible? La estaba guardando para llevarlo a los bancos, que tú últimamente estamos muy de trasiego. Estamos muy de trasiego. Por cierto, quien se abra una cuenta en un banco es horrible hoy en día. Una cosa... Lo horrible no es abrirla, lo horrible es cerrarla. Todavía peor, es como darse de baja de una compañía de teléfono, peor, ¿verdad? Que peor. Es horrible. Pues llegamos a los bancos y en todos cobran un pastizal por cualquier cosa y después, para darte de alta, te preguntan, ¿tiene usted dinero en el extranjero? ¿Tiene usted nacionalidad americana? Dice, esto te lo tengo que preguntar porque es un protocolo. Y unas preguntas, una cosa... Yo digo, pero si es la cuenta de la agrupación para meter los pocos perras que tenemos, que no manejamos más de 200 euros al año, yo qué sé. Y unas preguntas, ¿verdad, Lito? Una cosa horrible. Sí, ¿Y tributa usted en otro país que no sea España? Y dice, no. Y no sé qué. Ojalá tributara en 7 paraísos fiscales. Pero a ti te lo iba a decir, anda que... Total, a ver si terminamos ya el trámite, porque estamos en ello, ¿no, Lito? Estamos en ello. Llevamos ya 2 semanas abriendo una cuenta y todavía no la tenemos abierta. Y yo voy por duplicado. Porque tú lo de la rada también. La rada también está involucrado. Así que... Bueno, pues nada. Dejemos el don dinero aparte y vamos a la física, que no le interesa. Traías hoy, Lito, detrás del telescopio, un detectorcito. Venga, cuéntanos. Sí, un detectorcito muy original. Digamos que se sale de lo habitual. Ya he dado un primer barrido de detectores habituales. Ajá. Con CCD, interferómetro, espectroscopio... y de alta energía, que fue la última entrega. Los de rayos gamma y rayos X. Y me ha dado por seguir con lo exótico, ya que los rayos gamma y rayos X, pues para la gente corriente puede parecer exótico. Hoy traigo los detectores de neutrinos. Anda. Para los no iniciados, he dado un pequeño repaso rápido de qué es un neutrino y cómo aparece. El neutrino es una partícula elemental junto con los quarks y los leptones y los bosones. Los bosones sirven para transmitir las fuerzas elementales de la naturaleza, las cuatro: gravedad, electromagnetismo nuclear fuerte y nuclear débil. Y el resto de las partículas elementales que he comentado se agrupan en familias. Cada familia tiene dos quarks, un leptón y un neutrino. Así que, también existen las antipartículas, al final nos encontramos con seis tipos de neutrinos que nos podemos detectar. El neutrino, las familias rápidamente, las de más baja energía tienen los dos quarks que se llaman arriba-abajo. El leptón sería el electrón y el neutrino electrónico. La de energía media serían los quarks, el quark extraño y encanto, y empiezan a hacer nombres exóticos, extraño y encanto. El leptón sería el muón y el neutrino asociado, neutrino muónico. La última, la más energética, los quarks son el quark cima y sima. El leptón sería el tau y el neutrino asociado, neutrino tauónico. ¿Problemas para detectar el neutrino? Muchísimos. ¿Por qué? Porque la partícula, primero, es una partícula muy esquiva. No interacciona apenas con la materia, claro, ¿no? Claro. Va prácticamente a la velocidad de la luz, primero. Va muy rápido. Para pillarlo hay que correr mucho. Después, tiene carga eléctrica nula. O sea, no interacciona con nada eléctrico o magnético que le pongamos. Él pasa del tema. Sí. Tiene masa casi cero. Que ahora explicaré que es debido a los detectores. Se ha descubierto que no se pensaba al principio que la masa del neutrino era nula. No, es casi nula. Casi nula. Muy pequeñita, pero tiene. Y entonces, pues súmale todo eso, alta velocidad, sin carga y sin masa, y pues es muy difícil de pillar. De hecho, pasan millones y millones de neutrinos a través de nosotros, atraviesan la Tierra, salen por el otro lado, y se creía al principio que no interaccionaban con la materia. Pero afortunadamente interaccionan muy de tarde en tarde y algunos muy. Es muy extraño un choque, pero existe, ¿vale? Y gracias a que existe podemos detectarlo, porque si no hubiera ninguna interacción con la materia, nosotros estamos hechos de materia, así que lo tendríamos muy crudo para detectarlo. Pero se seguiría siendo una partícula teórica de los libros, pero nunca lo hubiéramos podido detectar físicamente como así ha sido, ¿verdad? Sí. Pasamos ya a... en realidad, lo primero que tengo que aclarar es que lo que se llaman detectores de neutrinos en realidad no está bien dicho, porque... los neutrinos en sí no se detectan. Se detectan sus efectos. Uh-huh. El neutrino en sí, no hay ninguna foto de un neutrino. No existe. Por mucho que mires, no existe. Existen rastros que han dejado neutrinos. O sea, los detectores en realidad son detectores de rastros de neutrinos, no de neutrinos en sí. Obviamente neutrinos. Los fotones, por ejemplo, que son partículas elementales también, los pillamos y los capturamos. Otros tipos de partículas la capturamos, la impresiona algo o hace algo en el detector. El neutrino no. El neutrino lo único que hacemos es, y a duras penas, es ver los efectos que hacen. Hay tres tipos de detectores. Por cierto, los neutrinos aparecieron, evidentemente, teóricamente, y la primera evidencia experimental apareció un poco después de la creación de la bomba atómica y cuando ya empezaron a estudiarse las implicaciones de la energía nuclear a escala para hacer energía. Entonces, en las reacciones nucleares que eso es lo que os tengo que comentar, cómo aparecen los neutrinos, aparecen en reacciones nucleares. El neutrino aparece en lo que se llama la desintegración beta, que es cuando un neutrón se convierte en un protón o cuando un protón se convierte en un neutrón, ¿vale? Las reacciones en sí, hay dos tipos, beta positiva y beta negativa, y en la del protón que se convierte en neutrón aparece el neutrino, y en la del neutrón que se convierte en protón aparece el antineutrino, ¿vale? Como digo, en los primeros detectores que aparecieron utilizaron el efecto de cuando se crea un neutrino, tiene en una de las reacciones en las que aparece, viene asociado a un positrón. El positrón es una antipartícula que dura muy poco en presencia de la materia. Y ese positrón se desintegra en dos fotones. Y además en pareja y en direcciones opuestas. Si ponemos un detector que detecte un flash de luz y logramos detectar que hay dos fotones en direcciones completamente opuestas y con la misma energía, podemos deducir que ese par de fotones han salido de una desintegración de un positrón que también traía un neutrino asociado. O sea, es una carambola hasta llegar para detectar los neutrinos. Esos primeros detectores aparecían en los años 50 y se utiliza siempre. Hay un problema con los neutrinos, que es que los rayos cósmicos que vienen del espacio también fastidian las detecciones. Y entonces casi todos los detectores de neutrinos están subterráneos. ¿En aceleradores de partículas, no? ¿O no? No, en minas. En minas llenas de agua, sobre todo, ¿verdad? En minas, y contra más profunda mejor. Ah, bien. Se aprovechan minas abandonadas o minas que han tenido mucha productividad y están muy huecas, pues ahí se le mete un buen... Ya hablaré de los tres tipos, ya os he avanzado el primero, que se llaman detectores de centelleo, porque es una centella. Ese par de fotones aparece como una centella. Entonces, detectores de centelleo, esos fueron los primeros que se hicieron. Siguen algunos trabajando desde los años 50 detectando neutrinos, uno en Estados Unidos, un par de ellos, y el siguiente tipo de detectores aprovecha que se descubrió que hay un compuesto muy común que utilizamos industrialmente, que ahora os comento para qué sirve, que yo la verdad es que sería una buena pregunta de una super pregunta astronómica. El cloro, se ha descubierto un isótopo del cloro que reacciona con un neutrino y se convierte en argón, una reacción nuclear. Absorbe un neutrino y el cloro 37 pasa a argón 37. Con otros subproductos, claro, porque si no, no funciona. Pero entonces resulta que se dieron cuenta que el cloro 37, nosotros manejamos mucho el elemento cloro, lo utilizamos para un montón de utilidades. Entre ellas, por ejemplo, el cloro 37 es muy abundante en productos para limpieza industrial de tintorerías. En tintorerías. Entonces, a alguien se le ocurrió poner un depósito de muchísimos litros de tetracloruro de... os voy a decir bien el compuesto químico, porque es curioso, y además lo más curioso del tema es que eso se utiliza para tintorería. Ahora mismo, a ver si lo pillo. Total, que un depósito de 300.000 litros en una mina abandonada de Dakota del Sur con agua disuelta en este compuesto que contiene cloro. Pasan los neutrinos por el tanque de agua disuelta con este compuesto de cloro. El cloro, algo del cloro, se transforma en argón. Ponen un espectrómetro de masas para ver cuánto cloro se ha transformado en argón y así saben cuántos neutrinos han pasado por allí, por el tanque. Segundo, por minuto, por lo que son sea. Son 300.000 litros de una disolución de un compuesto de cloro en una mina abandonada en Dakota del Sur. Uh-huh. Eso es el primer. Todos esos estudios, evidentemente, están realizados por universidades. Sí. Además, de hecho, estos detectores son enormes porque aquí el tamaño importa. Si importa siempre en astronomía, aquí todavía más, porque como la interacción con el neutrino es tan pequeña, hay que hacer un detector lo más grande posible. Uh-huh. Para que abarques las máximas interacciones posibles. Como son muy pocas, pues tienes que hacer los detectores enormes. Ese es el segundo tipo, el de, utilizando reacciones nucleares, detectar neutrinos. Y el que, por excelencia, ha causado la mayoría de descubrimientos sobre los neutrinos son los que utilizan la llamada radiación de Cherenkov. Repaso rápidamente qué es la radiación de Cherenkov, porque suena ruso y es verdad, ¿no? Suena ruso, pero bueno, no quiero que suene a ruso el principio físico. ¿No suena chino? No, no suena chino, suena ruso. Sabéis que todos los cuerpos tienen una velocidad límite, que es la velocidad de la luz. Pero la máxima, la velocidad de la luz que llamamos, que es la constante universal esta que utilizamos tanto con la letra C, es la velocidad de la luz en el vacío. Si hacemos que la luz pase por un medio material, como está atravesando cosas materiales, va más lento, se ralentiza. O sea, la velocidad de la luz en cualquier otro medio es más baja que la velocidad de la luz. Pues imaginaros que un muón, o sea, un neutrino o una partícula o un fotón viene a la velocidad de la luz y del vacío empieza a atravesar un medio material. Como viene a mayor velocidad de la permitida dentro de ese material, porque la velocidad máxima es siempre la velocidad de la luz, pero la velocidad de la luz dentro del material es más baja que en el vacío. Sería imposible que algo pasara a través de un medio material a la velocidad de la luz en el vacío. ¿Cómo la naturaleza impide eso? Pues aparece una radiación de frenado que ralentiza la partícula esa y llega al máximo permitido dentro de ese material. Esa pérdida de energía se ve como un destello, como una radiación, que es la radiación de Cherenkov. La radiación de Cherenkov es simplemente partículas que vienen más rápido de lo permitido dentro de un material y pierden esa energía emitiendo radiación, radiación de Cherenkov. Pues con eso tenemos, con lo que os he hablado, tenemos detectores que tienen que ser muy grandes. Al ser muy grandes y deben ser relativamente densos para que la diferencia entre las velocidades de la luz y de la máxima permitida sea lo máximo posible. Porque para medir esa diferencia, contra mayor intervalo tengamos, mejor. Así que necesitamos detectores muy grandes, bastante masivos, y, hombre, ya que son grandes, que sean baratos. ¿Qué compuesto químico hay en la Tierra que hay grandes cantidades? Es relativamente denso y fácil de manejar y es muy barato. El agua. Él han respondido por ahí. El Miguel lo sabía, ha respondido perfectamente. Pues los detectores de neutrinos basados en radiación Cherenkov están hechos de inmensos tanques de agua. Para protegerlos de la radiación cósmica se meten en minas muy profundas. ahora mismo hay dos de ellos que están dando unos resultados estupendos científicamente, que es el Super Kamiokande en Japón, que sale, por cierto, en un episodio de Cosmos, de la nueva, del Cosmos versión 2014. No sé si si lo habéis visto, supongo que todo el mundo habrá visto la versión moderna. Hay un episodio en el que Neil deGrasse Tyson está en una barca remando. Ah, sí. Pues está dentro del Super Kamiokande. Del Super Kamiokande, es verdad, sí. Pues, lo recuerdo, pues ahí está. Estos superdetectores, un tanque enorme de agua rodeado completamente, suelen ser cilindros, rodeados de fotomultiplicadores para aumentar la sensibilidad de los destellos de radiación Cherenkov, que es lo que ocurre dentro del tanque. ¿Qué logros ha tenido el Super Kamiokande? Por ejemplo, detectó el primer neutrino de origen solar en sus primeras horas de funcionamiento. Después, un gran salto que fue descubrir que el neutrino en realidad tiene masa. Uh-huh. Muy pequeña, pero hasta la tiene. Hasta entonces se suponía masa cero y no. Hasta no, entonces se el suponía... Super Kamiokande demostró que sí tiene masa. Y ha seguido dando muchísimos eventos de ese tipo. Ah, y la última gran contribución del Super Kamiokande fue la detección del primer neutrino de origen extrasolar, digamos, del universo, del resto uh-huh. del universo, que fue neutrinos de la explosión de la supernova, de la supernova 1987A. Uh-huh. Ese fue el Kamiokande, fue el primero que lo detectó. En Inanikinokimura, una localidad. Sí, enterrado a un montón de profundidad. ¿Sí? Ese ha sido de largo el mejor detector de neutrinos, pero ahora tenemos en el futuro uno que ya está funcionando y otros más que os comento rápidamente. El otro que está dando muy buenos resultados es, en vez de utilizar agua, utilizar el sucedáneo de agua enfriada, hielo. Se han ido a la Antártida. A la estación. Por allí hielo, de luego hay. Hielo por un tubo. De momento. Sí, de momento. En la base, concretamente en la base americana, Amundsen Scott, uh-huh. se ha hecho el que es hasta el momento el detector de neutrinos más grande que existe en la Tierra. Es 1 kilómetro cúbico de hielo. Eso es una brutalidad de grande. Uh-huh. rodeado de fotomultiplicadores insertados en el hielo. Uh-huh. Como hay que protegerlo de la radiación cósmica, el inicio de la rejilla esa con fotomultiplicadores está a 1,5 kilómetros de profundidad sobre hielo y se extiende hacia abajo el cilindro con los fotomultiplicadores hasta los 2,5 kilómetros. Imaginaros el volumen... De aquello. Y el trabajo para insertar los fotomultiplicadores alrededor de un cilindro con las paredes de fotomultiplicadores y utilizar el hielo de la Antártida para detectar el neutrino. Con esto, ¿qué se pretende? Se quiere hacer con esto lo que se llama astronomía de neutrinos, que de momento no hay. O sea, se ha detectado que vino uno o unos cuantos de supernova, pero hay cantidades de procesos cosmológicos que no entendemos mucho, por ejemplo, discos de acreción de binarias masivas, discos de acreción de agujeros negros, centro de núcleos de galaxias activas, y lo que se espera que se detecte con el Ice Cube, que se llama este detector, el Ice Cube, es los primeros neutrinos del Big Bang. O sea, lo mismo que ya tenemos el ruido de fondo de microondas del Big Bang, lograr detectar algún neutrino que haya venido, que sea del fondo de la explosión original del universo. Pero eso es futuro, todavía no... O sea que yo creo que, aunque no sea muy práctico, interesante saber de que estas partículas se han quebrado mucha gente la cabeza para intentar sacar un aparatejo para detectarla, siendo tan difícil. Bueno, muy bien. Yo, antes de darle la palabra para que nos comente los chascarrillos, porque no nos queda mucho tiempo, yo quería comentar la revista y el libro. Voy a comentaros el libro que traigo, me han traído los Reyes, y ya pasamos a Agustín y lo que quede, comentamos la revista, ¿vale? Bueno, pues de la editorial Astro Mar Combo, que ya hemos traído algunos ya, acordaros que en el congreso que fue en Pamplona presentaron nuestros amigos Rafael Benavides, Juan Luis González y Edgar Massa, la observación de estrellas dobles. Después salió también el de Leonor Ana Hernández, dibujo astronómico. Y posteriormente el nuevo catálogo de Messier y meteoros y meteoritos. El meteorito es el de José María Madiedo y la del catálogo de Messier es de Joanma Bullón. Pues ahora salió uno nuevo más en esta serie que de astronomía para aficionados y por aficionado, está escrito para y por aficionado, y se llama El Sol, de Javier Ruiz Fernández. Es un libro de la misma línea de estos de Astro Mar Combo, completamente para aficionados, con una introducción teórica muy rigurosa, un montón de fotos y sobre todo la parte en la que tú te puedes hacer un experto observador del Sol si sigues estos consejos y este libro. Vienen al final también unos esquemas con plantillas para observar el Sol y calcular posiciones, calcular velocidades. Vienen programas astronómicos que te puedes bajar para hacer estudios del Sol. En fin, es un libro que me parece imprescindible porque la astronomía también se hace a veces de día, ¿verdad? Muchas veces vamos a observar a plantar telescopios de día y hay que observar el Sol. Pues qué mejor que este. Se llama tal cual así, El Sol. Javier Ruiz Fernández, editorial Mar Combo, de la serie Astro Mar Combo. Y ahí vamos con el chascarrillo, vamos allá. Bueno, pues no teníamos prácticamente chascarrillo, no damos solución porque habíamos dado un año para solucionar los números perfectos. Hasta el día 22 tenéis, de cuando toca la lotería de diciembre, los números perfectos impares, si encontrabais alguno, ¿no? En fin, bueno, vamos con el chascarrillo ya del año nuevo, que se titula El granjero Pitagorín y la vaca Tilina. El nombre ya me gusta, el nombre ya me está gustando. Sí, sí. Bueno, era un granjero que alquiló 7 parcelas para pasto, para su vaca Tilina, y las parcelas eran perfectamente circulares, ¿no? Con sus alambradas hechas. Al granjero le gustaban mucho los círculos, ojo, los círculos verdes, no los morados, que los morados, aunque huelan bien, son indigestos. No estaba hablando de política, ¿eh? Y le sienten mal las vacas. Son los campos de lavanda, eso no se puede comer. No se comer la vaca. Tiene que ser verde, del Betty. Bueno, y pensó que con las 7 parcelas, dice, uy, perfecto. Las 7 parcelas todas eran iguales, de radio 8 metros, y tenían lo justo para dar de comer a su vaca durante todo el mes. Teniendo en cuenta, naturalmente, que los granjeros, sobre todo los antiguos, el mes son meses lunares de 28 días, ¿vale? Estamos hablando de 28 días. Bueno, pues la vaca, que se llamaba Tilina, porque como sabéis, donde pasaba Tila no crecía la hierba. Bueno, pues era Atilina. Atilina, hierba que pisaba, hierba que se la comía, era insaciable. Ajá. Toda la hierba la que podía pisar, se la comía. Bueno, pues para que la vaca comiera, pues con las parcelas que él había, digamos, comprado o alquilado para poder darle de comer a la vaca, comiera cada día su justa ración y durara 28 días, ni más ni menos, pues supongo que la solución es muy fácil, ¿no? Cualquier granjero parcelando se le ocurriría cómo parcelar las 7 parcelas para que, bueno, para tener para comida para 28 días, ¿no? Pero bueno, nuestro amigo, con el nombre de Pitagorín, pues no era normal, evidentemente. O bien era un vago, o era muy inteligente, o quién sabe si las dos cosas, ¿no? Que a veces van juntas. Suelen ir juntas, juntas, ¿no? Sí. Porque una puede ser consecuencia de la otra. Bueno, pues a él le parecía muy trabajoso y costoso cada parcela, que ya la tenía bien redondita. Bien redondita, para tener que parcelarla para que la vaca nada más que comiera lo que tuviera que comer cada día. Así que, además, nada más que disponía de material, además era costoso, ¿no? Porque el único material que disponía él era de una estaca y de una de una cuerda de 7 metros. Y claro, una estaca, eso le servía a él, la estaca la clavaba en la tierra, la ataba una punta y la otra punta se la ataba a la pata delantera de la vaca para que no se escapara la vaca. Y eso es lo único que tenía. Bueno, pues con estos datos, ¿cómo consiguió solo con la estaca y la cuerda que el primer día la vaca se comiera exactamente la ración diaria que le tocaba? Esa es la fácil. Los círculos eran de 7 metros también, ¿no? No, no. El radio era de 8. Ah, de 8, vale. Y la cuerda de 7. Y la cuerda de 7. ¿Cuánto necesitaba la vaca? Ah, bueno. En el transcurso de la conversación. Sí, ya. Él iba al mes. Tenía que comer. Al mes. El mes vale, con las 7 parcelas. Vale. Las 7 parcelas le tiene que dar para un mes entero. Eso es. Bueno, y la segunda pregunta, que es la más complicadita, pero que también es igual de fácil. Si resolvéis la primera, seguro que se os ocurre la otra. O no. Bueno, ¿cómo hizo durante todo el mes para que la vaca comiera exactamente la porción justa de un día y no faltara ni sobrara nada, hierba, durante todos los días? Muy bien, pues nada. En el mismo documento puedes poner abajo la respuesta y los que estamos al lado podemos ver. No hay que pesarlo un poquito. Yo, bueno, pues ahí queda el primer chascarrillo del año. Lo escribo porque... para tener una... A veces ni lo leo porque me sale de memoria, porque me lo voy buscando, lo que sea. Pero la solución no la averiguo hasta después. Ah, bien. Sí. Bien pensado. Ya. ¿Tú la piensas a la vez de los demás, ¿no? Vale. Sí, te la piensas a la vez de los demás. Sí, hombre, sí, vale. Ahora una de vaquero. Eso me pasa, no te conozca, que te compre, vamos. Tener un libro lleno de chascarrillos. No, este no es de libro, ¿eh? Bueno, habéis... en matemática siempre lo de la vaca es un recurso muy utilizado, ¿no? Sí, para poder resolver problemas. Seguro que hay alguno de la vaca y la cuerda o la vaca y lo que sea. En física decimos... Pero no es exactamente, ¿eh? Lo podéis buscar por internet, que este... En física decimos, sea una vaca esférica y en el vacío. Y entonces empezamos ya empezamos el problema. Eso es siempre lo que hacemos los físicos. Los matemáticos es otra cosa. Nosotros, sea una vaca esférica y en el vacío. Y empezamos a calcular. No sufren lo del chiste de la vaca, ¿no? Claro. De cómo calcula el volumen un ingeniero, un físico y un matemático. Claro. Siempre lo sufren. Yo clásico, siempre lo digo porque... Clásico. Bueno, terminamos, que nos quedan un par de minutos con la revista. Venga, pues tenemos la revista de Astronomía de enero. El titular es El universo en un laboratorio, ¿vale? Vamos a empezar primero. Primero nos cuenta aquí el director Ángel Gómez Roldán, que por cierto nos sigue en Instagram. Ángel Gómez Roldán nos sigue en Instagram. Vi la solicitud, lo admitimos, o sea que ve lo que hace Magallanes, ¿eh? Que cumple la revista 33 años. Bueno, él lo conocemos de... Sí, lo conocemos de personalmente, de los congresos y demás, pero que ha visto Magallanes y nos sigue, hay que decirlo, ¿no? En Instagram. Bien, Magallanes Jerez, ¿no? Nuestro Instagram, por si alguien quiera apuntarse, ¿verdad? Bien, pues tenemos las primeras noticias, ¿vale? Noticias destacadas, de las que yo destacaría de astronomía local, el tercer concurso de astronomía y timelapse de Caral Alto. Hay del 1 al 31 de enero para mandar las fotos para el concurso. Quien quiera animarse, ya sabemos que aquí hay bastantes fotógrafos y astrofotógrafos, ¿ok? Bien, seguimos por aquí. Ya pasamos a la parte de tribuna, que habla de Cosmolarium, el castillo de las estrellas. Y habla de nuestro querido Cosmolarium, donde hicimos el congreso de la RADA hace muy poquito, ¿vale? Dirigida por Gloria y Jesús, y nos cuentan qué hacen allí, no solamente nuestro congreso que fue allí, sino qué hacen allí habitualmente, de observaciones y demás. Bien, seguimos con la parte central del tema, que es el universo en un laboratorio, la instrumentación que utilizan los astroquímicos. ¿Vale? Dice, antes de saber que existía la astroquímica, creía que las herramientas de los astrofísicos eran exclusivamente los telescopios y los datos obtenidos por ordenador. Pero la astroquímica o astrofísica molecular es un campo que tiene, además de modelos y desarrollos teóricos, un tremendo esfuerzo de laboratorio, ya que hay que intentar reproducir lo observado en el espacio para poder comparar resultados. O sea, que forman moléculas y forman cosas astroquímica. Otra cosa que tenemos que echarle el ojo, porque nunca hemos hablado aquí de astroquímica. Bien, después hablamos de constelaciones. Una barca en el cielo egipcio, la constelación de la barca, era muy conocida en Egipto. ¿eh? Y en la historia antigua, y está por todas las paredes y por muchos sitios. Después llegó los dioses griegos y romanos y se desapareció, ¿no? Y habla un poquito de esa barca que se ve, que es lo que es ahora, que es parte de Sagitario, en fin. Una cosa sobre historia también muy interesante. En el de observación es la luna, segunda entrega. En el diciembre fue la primera y ahora es la segunda entrega de la observación de la luna. Viene todos los crátercitos, todas las cosas que hay que fijarse en esto. Bien, seguimos con cosas interesantes. Viene aquí el mapita central con las efemérides de la salida y puesta de los planetas, ¿vale? Y ya llegamos a cometas y meteoros en enero. Tenemos cuadrántidas y Gamma Ursa Minorida. No tampoco gran, sin mucha espectacularidad. En Estrellas Dobles vuelve otra vez Rafael Benavides a hacer un artículo sobre recorriendo Perseo. Y en el Polvo de Estrellas, Juan Luis González Carballo habla de variable. En esta ocasión le llama la pluralidad de los mundos y habla sobre fotometría estelar. Bien, ya para ir terminando, observaciones en el cuerno de los toros, ahí del toro, de Tauro, dos NGCs que se ven allí estupendamente. Otro artículo es meteoritos en Marte. Otro interesante para nosotros que es la prueba de dos oculares, un Nagler de 9 milímetros y un Explorer Scientific de 8,8. Dos oculares pequeñitos de focal para planetaria, por lo visto extraordinario. Bien, el tema de fotografía espectaculares, vías lácteas, de todo un poquito, ¿vale? Y ya por fin la parte de astronáutica, con algunos lanzamientos y algunas cosas más, y ya con eso más o menos, como siempre, os recomiendo encarecidamente la compra de esta revista, Astronomía, sale cada mes, yo la tengo suscrita en PDF, te la mandan a tu correíto y lo lees perfectamente en la tablet, y hay que apostar por la astronomía en español, y aparte de esta, tenemos también Lito. Sí, ya hay que comentarlo, aunque sea nombrarla simplemente. Nada más que la siguiente entrega de Universo Online, que el número sería para los meses enero y febrero. Febrero, que ya está fuera, ¿no? Ya está fuera. La paginita la recordamos. Astropublishing.com. Ahí tienes las portadas en todos los idiomas, pinchas en el idioma que te sea más amable, ¿no? En inglés, español, inglés, francés, italiano, portugués y español. Muy bien, pues. Y recordad nuestra página web, www.aamagallanes.es, porque además los que nos escucháis por la radio y a veces no nos podéis escuchar en Jerez, pues nos podéis escuchar por internet. Y ahí en la página está nuestro link a la página de iVoox para que os podáis descargar los programas. Y si queréis escucharlo en directo, a pesar de todo, podéis acceder a la página también. Debajo justo de los botoncitos de iVoox hay pulsa aquí si quieres escucharlo en directo, de 9 a 10. Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Y nos vemos el próximo jueves. Y buenas noches a todos y feliz año. Buenas noches.